La Copa Mundial. No ha sido la vida la Copa Mundial que esperabas, pero ciertas tardes, cuando paseas por el parque y ves la manera en que ha tratado a otros, sujetos grises sin futuro, madres que pasan su tiempo junto a un hombre vencido por la vida, sueños con la persiana ya bajada, piensas que al cabo no estuvieron del todo mal tus cartas. Al menos a ti te quedan los poemas y alguna muchacha repentina que te alegrará la existencia escribiéndote por la red, quizá buscando algo más, salvar por unas tardes a un poeta de su propia demolición. O puede que algo más serio, tal vez con la intención de ser la musa de tu próximo libro de poemas.